Queriendo hacerme daño cada vez que ando aquí. Dicen que no hablas, dicen que te callas cada vez que ando así. Déjame hablar cosas, déjame hablar, deja decir lo que siento por. Ando aquí. Dicen que no hablas, dicen que te callas cada vez que ando allí. Déjame hablar.